Picapiel era la ganadora de los quintos premios provinciales de Andalucía Emprende. En ese momento, bueno, pues se daba a conocer precisamente los ganadores de esa convocatoria y además también se recogió una cita que iba a tener lugar el próximo 11 de septiembre en el circuito de Jerez, Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, con motivo del desarrollo de la duodécima edición del Día de la Persona Emprendedora en Andalucía. Un encuentro que se va a mantener entre emprendedores, empresarios y organismos dedicados también al fomento de la cultura emprendedora, ¿no?, en la región, y en el que, bueno, pues al mismo tiempo se va a reconocer a esa empresa, la empresa que va a participar como finalista en la categoría Consolida, una empresa, bueno, pues la ubriqueña Auténtica Piel. Un asunto este del que nosotros queremos informarle a través de el Centro Andaluz de Emprendimiento y a través de su técnico, Javier Vidal, que ya nos acompaña en la sintonía de la mañana y a quien vamos a darle la bienvenida. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues como decíamos, Auténtica Piel, dentro de esa convocatoria de la edición de los premios Andalucía Emprende, bueno, pues obtenía el reconocimiento a nivel provincial y ahora pues participa también como finalista a nivel andaluz. Una jornada en la que se va a desarrollar el próximo 11 de septiembre en Jerez, que viene, bueno, pues a conmemorar lo que es el Día de la Persona Emprendedora en Andalucía, pero al mismo tiempo también, bueno, pues ofrecer ese reconocimiento, ¿no?, a las personas que han obtenido los premios Andalucía Emprende. Cuéntanos un poco cómo se ha organizado. Pues bien, el Día de la Persona Emprendedora es un evento fundamental y es, digamos, el evento más importante que tiene la Junta de Andalucía dedicado al emprendimiento. Uh-huh. Todos conocemos el compromiso que tiene la Junta de Andalucía con el emprendimiento, con los emprendedores, y por supuesto dentro de su ámbito de actuación, que es una administración autonómica. Y en otras comunidades autónomas pues también se celebra, porque además es una recomendación de la Unión Europea, y en la comunidad autónoma de Andalucía, aquí en Andalucía, se articula, se lleva a cabo a través de la colaboración con Andalucía Emprende, que por supuesto es la entidad que tiene la Junta de Andalucía para el emprendimiento. Es un evento que otros años, como bien has comentado, es la 12ª edición. Otros años se ha celebrado, cada año se celebra en una provincia de Andalucía. El año pasado yo tuve la oportunidad de estar, fue en el Hotel Barceló, en un hotel en Sevilla. Y este año, pues se va a hacer en la provincia de Cádiz. Que además este año quizás es más ambicioso que otros años. ¿Por qué? Porque ya te digo, otros años se ha celebrado en un hotel, entonces pues tienen, o en un local, entonces normalmente tiene más limitaciones. Pero este año, pues imagínate, tenemos ahí la suerte de tener el circuito de Jerez, Ángel Nieto, y bueno, es un marco, como se suele decir, que con la frase ya hecha, un marco incomparable para un evento de este tipo. Entonces, en ese sentido, pues el Día de la Persona Emprendedora va relacionado un poco con el mundo del motor, con el mundo de la innovación, la tecnología, y a este evento pues está invitado, por supuesto, tanto empresas como emprendedores, como en otras ocasiones pues ha asistido muchísimo estudiantes de ciclos de formación profesional que quizá tengan la salida al mercado laboral un poco más cerca que otros estudiantes que están estudiando a lo mejor un grado o lo que sea. Entonces, y es un evento que está invitado todo el mundo y es digno de ver, porque ya te digo, yo en las ocasiones que he estado en Cádiz, otra vez a celebrar Marbella, el año pasado en Sevilla, y este año pues imagínate con el circuito de Jerez, pues aquello se ha hecho de una manera bastante ambiciosa. Y además otros años pues ha tenido solamente ha durado por la mañana, pero este año se va a ampliar hasta las 6 de la tarde, porque además va a tener un concierto, se va a ver al final un concierto de Los Atlánticos, y bueno, en fin, un poco yo creo que va a ser bastante interesante un encuentro para formarse, para hacer networking con otras empresas, con otros emprendedores, y como bien comentas también, pues una ocasión propicia y la ocasión para entregar el premio Andalucía Emprende, que en que este año, pues su categoría Consolida, salió ganadora la empresa Auténtica Piel de Ubrique, y ahora la final regional pues va a ser en este 11 de septiembre en el circuito de Jerez. También en su categoría Consolida, o sea, en su categoría Consolida, pues, y lo que esperemos que si ya que se ha llevado el premio provincial, sí, pues a ver si es posible que también esta empresa de Ubrique, liderada por Ángeles Sánchez Tribaldo, pues también se haga con el premio regional de la categoría Consolida. Premio regional que además va dotado, aparte de, por supuesto, el prestigio de ganar un premio tan importante como el Premio Andalucía Emprende, pues va con una agenda de negocio internacional, le paga un viaje a cualquier al país que estime conveniente la agencia Extenda, y en un viaje de 5 días en el que la empresaria va a poder contactar, se le va a organizar una agenda de contacto para abrir su negocio al mercado internacional en un determinado país que ella considere. Además, en la categoría CREA está por la provincia de Cádiz una empresa también bastante interesante, porque es una empresa, se llama Lesiel Cosmetic, que ha inventado un sistema por el que tú te haces la crema a tu gusto, según tus necesidades. O sea, es decir, si tú necesitas una crema hidratante, antimancha, antiedad y no sé cuánto, pues tú la crema te la haces a tu gusto con esta. Y son dos empresas gaditanas de la provincia de Cádiz, bastante interesantes, que esperemos, pues bueno, pues el pabellón de Cádiz pues está bastante bien representado, y esperemos que ese día pues consiga un puesto en el Día de la Persona Emprendedora. En las dos categorías, porque hay que recordar, para contextualizar un poco, ¿no? Quizás que nos perdemos en toda esta maraña de información, sí que hay que destacar que los premios Andalucía Emprende se celebraban por quinto año consecutivo, ¿no? En esta convocatoria. Los promueve la Consejería de Economía y Conocimiento a través de Andalucía Emprende. Y tiene dos categorías, ¿no?, esa convocatoria. Por un lado, la de creación, destinada al reconocimiento de aquellos proyectos empresariales que se han constituido como empresa con una trayectoria empresarial corta, de 0 a 3 años, y la categoría de consolidación, que aquí es donde sí que obtuvo ese reconocimiento en el ámbito provincial la empresa ubriqueña, destinada a reconocer aquellos proyectos empresariales que llevan ya una trayectoria empresarial, aquellos de la consolidación. Y en estas dos categorías ahí queda, ¿no?, ese reconocimiento para las empresas en el marco de la provincia, en lo que nos atañe a nosotros, la obtención, ¿no?, del premio provincial en esa categoría de consolidación para la empresa ubriqueña, para Auténtica Piel, que ahora puede ser además también la vencedora dentro de esta misma categoría en el ámbito regional de toda la comunidad andaluza, ¿no? Eso al menos se decide el día 11, ¿no?, durante esa jornada que se va a desarrollar en el circuito de Jerez del Día de la Persona Emprendedora, ¿no? Exactamente. Eso sería a la 1:30, va a ser la entrega del Premio Andalucía Emprende, que digamos el acto estrella un poco del evento del Día de la Persona Emprendedora. Pero si quieres comentamos un poco en qué consiste el Día de la Persona Emprendedora, porque es un poco complicado de explicar. Nosotros hemos mandado un correo a nuestras empresas apoyadas explicándole con un dossier donde viene bien explicado, pero vamos a intentar un poco, como bien dices, contextualizarlo y un poco explicarlo para que nos hagamos una idea. Voy a intentar explicarlo lo más didáctico posible, pero en definitiva es un evento fundamental, el evento más importante que organiza la Junta de Andalucía para el emprendimiento, que este año se va a hacer en la provincia de Cádiz, y para que nos hagamos una idea, en el circuito de Jerez, se van a organizar, se van a fletar una serie de autobuses desde toda la provincia. El de la Sierra de Cádiz sale desde Villamartín, y para que nos hagamos una idea, cualquier persona interesada se tiene que inscribir, ahora explicamos con más detalle. De 10 a 11 es la parte de acreditación. Tú llegas allí, es la parte de acreditación. A las 11 de la mañana es la inauguración, que probablemente el año pasado pues tuvo el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrio. Este año se va a intentar que, si la agenda se lo permite, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Después, en el auditorio hay una serie de rondas de temáticas, sí, donde se va a hablar, por ejemplo, presentado por la periodista de Canal Sur, Silvia Zan, donde se va a hablar de movilidad, se va a hablar de internacionalización, de emprendimiento en femenino, de eficiencia energética, de robótica, de nuevos canales de venta, y van a estar, pues, te estoy hablando de CEOs de las más importantes empresas a nivel nacional e internacional, dando una mesa redonda, dinamizado por la periodista de Canal Sur, y un poco, pues, lo que se va a hacer en el auditorio principal. Después, a partir de las 12:30, empiezan los bootcamps y los speaker corners. Los bootcamps son zonas de encuentro, espacio de entrenamiento y capacitación, donde en formato de mesa redonda se tratarán diversas temáticas con profesionales del sector. Ahí se va a hablar, por ejemplo, de emprendimiento en el ámbito del motor, de eficiencia energética e innovación aplicada al medio ambiente, de Big Data, de robótica, desafíos de la industria aeronáutica y vehículos no tripulados, y nuevos canales de venta. Después, los speaker corners son esquinas un poco donde va a haber un charlatán, por decirlo, dando charlas. Se va a hablar de movilidad en Smart City, realidad virtual, videojuego, después de transferencia I+D+I, universidad empresa. Se va a hablar de internacionalización, de emprendimiento femenino, de rondas de financiación, aceleradoras empresariales, el movimiento Fuck at Night, el éxito del fracaso, ese que es un poco un movimiento, y digitalización, donde se habla de que todo negocio puede ser digital. O sea, claro. Imaginaos, ¿no? Pues se empieza a las 11 la inauguración, después el auditorio con la ronda, después te vas dando un paseo por todo el recinto del circuito de Jerez, donde vas acudiendo a la bootcamp o al speaker corner que te interese. Después, a la 1:30, se vuelve al auditorio, que es la entrega de los premios Andalucía Emprende, donde esperemos que la empresa ubriqueña pues se lleve el premio regional. A la 1:30 siguen los speaker corner y la zona de bootcamp. A las 3:30 va a dar una conferencia en el auditorio, volvemos al auditorio, donde va a hablar Juan Verde, que es un canario que ha sido asesor de Al Gore, de Hillary Clinton, y asesor de la campaña de Barack Obama en Estados Unidos. Es un canario de 46 años, consultor político, es uno de los tres españoles más importantes que hay en Estados Unidos. O sea, habla de Juan Andrés, por ejemplo, el cocinero. Sí, sí, sí. Y otro es, pues, Juan Verde, porque ya digo que ha sido asesor político de la campaña, la famosa campaña de Barack Obama, del Yes We Can, pues ha sido asesor político, ha sido Juan Verde. Y él va a dar una charla en ese auditorio, que evidentemente, será bastante claro, interesante, y me parece apasionante poder escuchar a una persona que se ha movido por esos niveles, y que creo que va a ser interesante lo que nos pueda contar. Y al final, pues, a las 4:20, pues el concierto de la banda, que de este grupo súper conocido en los circuitos de música, como son los Atlánticos. Lo que se pretende en el Día de la Persona Emprendedora es invitar a todo el mundo. Por supuesto, nos han confirmado ya, y confirmado empresas de institutos, de directores de institutos, directores de colegios, por supuesto, empresas, emprendedores, cualquier persona interesada, pues, es bienvenida. Y lo que se pretende un poco que te diviertas y que se dedique un día a la persona emprendedora. Porque sabemos que la persona emprendedora, la persona que emprende, tanto el que emprende una empresa puntera, fantástica y súper ambiciosa, como el pequeño emprendedor que inicia pues un pequeño negocio de una tienda o lo que sea, pues una forma de homenajear a esa persona emprendedora, a dedicarle un día a esa persona emprendedora, y desde luego que se divierta, que aproveche también para hacer networking, para hablar con otras empresas de otros lados, para aumentar su agenda de contacto, para potenciar un poco el emprendimiento en femenino, como se ha hablado. Y en esta ocasión pues se ha hablado, va dedicado un poco a toda la imagen corporativa y un poco toda la jerga que se ha utilizado en el Día de la Persona Emprendedora, está relacionado con el mundo del motor, con la innovación, con la informática, en fin, un poco, y lo que se pretende que sea un día que nos lo dediquemos a todos, un poco a los que estamos implicados en el emprendimiento, y por supuesto a los emprendedores y empresarios de la provincia de Andalucía. Pues ya digo que es un evento a nivel andaluz. Bueno, pues llegados a este punto en el que ha informado prácticamente de todo ese programa, ¿no?, previsto para esta jornada que se va a desarrollar en el circuito de Jerez el próximo 11 de septiembre, sé que también conviene quizá hablar de la importancia del emprendimiento, de la emprendeduría y de personas que, bueno, pues deciden precisamente explotar esta vía, ¿no?, alternativa como salida laboral, en vez de, bueno, pues simplemente formar parte, ¿no?, de cualquier otro proyecto empresarial, crearlo uno mismo y hacerlo a través del emprendimiento. Desde Andalucía Emprende, bueno, pues se sabe muy bien, ¿no?, cómo se lleva a cabo, cuáles son los pasos que hay que dar. Se trabaja precisamente todo el año y a través de los CADE, de manera más directa, de contacto más continuo, ¿no?, con aquellas personas que suelen acudir para pues explotar, ¿no?, este camino, esta vía del emprendimiento. Claro, evidentemente, y ese compromiso que tiene la Junta de Andalucía con el emprendimiento, porque nos tenemos que dar cuenta un poco que al final la sociedad, los políticos, los funcionarios, la sanidad, todo ese tipo de sería como una especie del staff de apoyo que tiene la empresa, que es la sociedad, pero quien levanta un poco la empresa es quien levanta todos los días su persiana, y el que levanta su negocio y el que crea empleo, en definitiva. Los demás un poco están o estamos para ayudarle, para apoyarle, y evidentemente son estructuras necesarias como la sanidad, como la educación, pero al final el que se encuentra solo ante el peligro un poco, y lo que queremos es que no se encuentre solo ante el peligro, pues el emprendedor. Y evidentemente pues el empresario, el que crea empleo, y lo que queremos desde Andalucía Emprende, y un poco es que no se encuentre solo, y dedicar un poco el día a homenajear a ese héroe anónimo, ese que un poco es el que cumple una labor fundamental también en la sociedad. Bueno, decías antes que estas jornadas se llevan desarrollando y se han dado cita en otros lugares de la geografía andaluza. No sé si es la primera vez que llega, no sé si a la provincia de Cádiz, pero a Jerez seguro, ¿no? A Jerez, bueno, yo recuerdo haber ido a Cádiz, una vez se celebró en Cádiz, no me acuerdo dónde fue, pero ya digo, cada año ha ido tomando un poco más envergadura este Día de la Persona Emprendedora, y este quizás sea el año que sea más ambicioso, ¿no? Porque primero por la provincia de Cádiz, por el sitio, que es un sitio ideal, porque imagínate, se llega muy bien con los autobuses, el sitio tiene distintas zonas de esparcimiento, y yo creo que va a estar bastante interesante. En las anteriores ocasiones han acudido una media de 3.000 o 3.500 personas. En esto pues se espera por lo menos que haya unas 3.000 o 3.500 personas también. Y yo creo que es una ocasión única un poco para primero para pasarlo bien, porque en definitiva todo lo que hacemos en la vida, aparte lo más importante es pasarlo bien, ¿no? Pero que desde luego también una oportunidad única para contactar con otro con otros empresarios que estén un poco haciendo lo mismo que tú, que aumentar tu agenda de contacto, formarte. También nos hemos comentado, también hay una exhibición pit lane, que es la, bueno, el pit lane es un poco la jerga de la mundo del motor, que yo me pierdo, pero te trae una zona de exhibición, sí, donde va a estar interesante, porque va a estar la universidad, va a estar, por ejemplo, a la empresa Airbus, que va a exhibir una pieza de un aeroplano, la escudería de Alfonso de Orleán, donde va a exponer un prototipo de vehículo de la Fórmula 2, Ecomotor Electric, que mostrará un prototipo sobre motorización eléctrica de alto rendimiento y acumuladores de alta capacidad, Safebox Electrónica, donde mostrarán un prototipo sobre los sistemas de recarga para vehículos eléctricos, que además es un poco que ya es el futuro, lo de los vehículos eléctricos. La Universidad de Sevilla expondrá el proyecto Arus, que son dos monoplazas de un coche de Fórmula 1. Passion Motorbike Factory, que exhibirá un vehículo que facilita el transporte y descarga de mercancía. Maco Roboti, donde habrá un robot humanoide creativo. Después, Topodrón, habrá vuelo de drones. Después habrá Sistema de Automatismo Agrario de España, que mostrará un prototipo de robotización de maquinaria agrícola. Y la Universidad de Cádiz, que presentará un prototipo de vehículo de Fórmula 1 a través de maquetas y vídeos explicativos. En definitiva, lo que he comentado, se trata de que vayamos, de que disfrutemos, de que nos demos, que seamos curiosos, que hablemos con el resto de la gente, que conozcamos gente, empresarios y emprendedores que nos pueden aportar, y que nos formemos, y que un poco que en definitiva lo que hace crecer tu empresa y lo que hace crecer también como persona, pues ver cosas nuevas y ver un poco disfrutar, contactar con otra gente. Conocer. Y es lo que pretende el Día de la Persona Emprendedora. Conocer un poco, ¿no? El conocimiento, que es fundamental si uno quiere ser emprendedor, porque todo emprendedor es pionero en algo, ¿no? En cierto modo. Y de ahí, bueno, pues para ser pionero primero tienes que saber, tienes que conocer, ¿no? Pues todo desde tu entorno hasta tener esa chispa, esa idea, esa genialidad, ¿no? Que hace que puedas valerte por ti mismo en un campo diferente, ¿no? Al de los demás. Que bueno, pues siempre es lo que se puede valorar, ¿no? Dentro del ámbito de la emprendeduría. En definitiva, todo ese conjunto de acciones, de jornadas que se van a llevar a cabo a través de diferentes espacios, en distintos contextos, como mesa redonda, como charlas simplemente, como encuentro de profesionales, pero todo ello que llega orientado pues precisamente a personas que tengan esta inquietud y que quieran trabajar en estos ámbitos concretos. Desde Ubrique, ¿a quién le puede interesar participar en las jornadas? Hombre, yo evidentemente a los emprendedores que tenga, a toda la persona que tenga una idea empresarial, que se haya planteado una idea empresarial en un momento dado, empresarios de Ubrique, nos consta que ya se han inscrito en la página web del Día de la Persona Emprendedora, porque sí, porque ya digo que, y a cualquier persona, o sea, yo creo que cualquier persona que sea curiosa, lo que hemos comentado antes, viajar, conocer cosas nuevas, sobre todo imagínate en la zona de exhibición esta que hemos estado hablando, donde se va a hablar de todo lo mejor, de todo lo más nuevo que se está realizando ahora en el mundo de la robótica y en el mundo del motor, escuchar a tanta gente diferente, hablando a tantos, estamos hablando de que los buscan y los de Speaker Corner, y en las rondas del auditorio van a ir CEOs, gerentes, ejecutivos de las empresas más punteras del país. O sea que yo creo que es una oportunidad única para salir de tu casa, para salir de tu entorno, de tu zona de confort, que sería Ubrique, y acudir a este evento y escuchar cosas nuevas. Que a lo mejor al final tú dices, bueno, pues mira, no me ha servido para nada para mi empresa, pero por lo menos me lo he pasado bien, he pasado un buen rato, he conocido a fulanito, zetanito, siempre de todas estas cosas siempre se saca algo positivo, y es lo que pretendemos con el Día de la Persona Emprendedora. Pues el Día de la Persona Emprendedora se va a desarrollar el próximo 11 de septiembre en el circuito de Jerez Ángel Nieto, en Jerez de la Frontera, y para poder participar pues simplemente tienen que inscribirse, ¿no?, a través de la propia web que se ha creado, ¿no?, para lo que es esta jornada. Y bueno, pues se puede, si quieren más información también a través del CAD, imagino, ¿no?, que estáis informando a aquellas personas que puedan estar interesadas. Sí, bueno, en la página web, que no la hemos dicho, en la página web es DPE, Día de la Persona Emprendedora, DPE2018.es. Ahí te puedes bajar el dossier de lo que te vas a encontrar, te puedes ver lo que se ha hecho en anteriores ocasiones, se puede, va a haber fotos, un poco todo el plano, todo el timing de todo lo que se está, de todo lo que se va, todo lo que se va a producir el Día de la Persona Emprendedora, y por supuesto la parte donde hay que inscribirse. En la inscripción, tus datos personales, y también te inscribes en los bookcamps o los speaker corners que estés interesado. La zona de auditorio, digamos que son las para todo el mundo, pero los bookcamps y los speaker corners, pues está un poco para tú te inscribas en lo que te interesa, ¿no? Pues mira, me interesa el emprendimiento en femenino, o me interesa la internacionalización, o me interesa la robótica. En definitiva, tú te inscribes en lo que tú quieras. Y a partir de ahí, cuando ya digo, cuando tú llegues allí al recinto del circuito de Jerez, de 10 a 11 en la zona de acreditación, con todas esas personas que se hayan inscrito, pues tú recoges tu volante este que se cuelga en el cuello, donde va con tu tarjeta de participación para que te sirva un poco para entrar y para salir. También una zona que no hemos dicho, que un poco que nos hemos quedado un poco con que, o sea, la gente que nos está escuchando se habrá dicho, bueno, y aquí cuando se come o cuando se bebe, pues mira, también hay una zona que es de food truck, que son los furgonetas de comida, y hay una zona también de ambigú, para que también tengamos una zona para tomar una cervecita o un café, o y por supuesto para comer, que si aquello va a terminar a las 6 de la tarde, pues imagínate, tendremos que comer algo, ¿no? En fin, sí que hay, como decía, bueno, pues un montón de espacio para poder elegir en función de los intereses de cada uno, si están más interesados en el ámbito de las nuevas tecnologías, en el ámbito del motor, en el mundo del medio ambiente, la eficiencia energética, en fin, en el de la emprendeduría femenina, o incluso en el emprendimiento deportivo, que también hay jornadas, ¿no?, destinadas a esta materia, pues cada uno selecciona un poco lo que pueda interesarle y acude a la misma. Sí que no sé si hay un plazo para poder inscribirse, para poder participar. No, verá, lo que antes nos ha llamado también empresarios de aquí de Ubrí que estaban interesados y no ha hecho la misma pregunta. Evidentemente lo de la inscripción no es una condición sine qua non, o sea que si tú no te inscribes y te puedes presentar allí nadie te va a decir que no vaya. Se intenta que se inscriba para que, hombre, para controlar un poco la gente que va a ir, para controlar un poco la asistencia previamente, controlar la asistencia previa, y en ese sentido tampoco hay plazo, ¿verdad? Que es lo que yo supongo que el día antes o dos días antes pues cerrará el plazo. Ahora mismo a nosotros no nos han comunicado que haya un plazo fijado de antemano, pero supongo que dos días antes pues se cerrará la inscripción para organizar a la gente que vaya, que tenga que imprimir todas las acreditaciones un poco, pues para organizarse. Pero vamos, con dos días antes. Yo digo que ahora la gente que nos esté escuchando, que está interesado, yo digo que puede acudir al CADE, como bien has dicho, o bien directamente la página web, a acudir al CADE, a llamarnos al 856-58-8004, o acudir a nosotros, o bien directamente a la página web, dpe2018.es, y a inscribirse. Y lo hagan, pues, cuanto antes, pues, lo que se interesa es que la gente se inscriba cuanto antes para tener una previsión de antemano. Y mejor, y organizar mejor cualquier anomalía que pueda surgir, o cualquier eventualidad que pueda surgir. La jornada del Día de la Persona Emprendedora en Andalucía tiene todo este interés, como tú bien decías, ¿no? Dentro del marco del emprendimiento en el ámbito andaluz, pero también tiene un interés particular para nosotros por lo que comentábamos al principio, ¿no? Por el hecho de que también durante esa jornada se va a proceder, en concreto de 1:30 a 2:30, a la entrega del premio Andalucía Emprende, y aquí pues concurre en esa categoría de consolidación la empresa obriqueña Auténtica Piel. Imaginamos que estará también allí su gerente, ¿no? La gente de la firma para conocer si obtiene entre la 8 premiados en la categoría de consolidación, los 16 en total, ¿no? Por consolidación y también creación, pues es uno de los ganadores de esos premios en su quinta convocatoria de Andalucía Emprende. Así que interés también un poco más particular, ¿no? Por la parte que nos toca. Hombre, ya los ubriqueños tenemos ahí un interés. Bueno, los ubriqueños, yo no soy ubriqueño, pero como si fuera de Ubrique, ¿no? Pues llevo mucho tiempo aquí. Y la verdad, y aparte porque por la relación que nos une con la relación que hemos tenido desde este CADE con esta empresa, pues evidentemente pues tenemos no tenemos nuestro corazón en un armario, evidentemente. Queremos que gane esta empresa ubriqueña. Y vamos a estar pendientes, pues, igual que nos alegró muchísimo cuando la acompañamos a la entrega de los premios a nivel provincial, y nos alegró muchísimo, fue una sorpresa, pues imagínate, estábamos allí cuando se dio el premio, pues nos quedamos un poco con las patas colgando, como se suele decir, y evidentemente, pues estamos deseando que el 11 de septiembre, en el Día de la Persona Emprendedora, pues Auténtica Piel pues consiga el premio regional. Está muy reñido porque yo le he estado echando, yo no me le sé de memoria, pero le he estado echando un vistazo de la página web al resto de empresas de otras provincias, y son empresas bastante interesantes, o sea que va a estar muy reñido. Pero bueno, ya el premio provincial yo creo que ya es un reconocimiento importante a la labor marroquinera de Ubrique, que no es solo a Auténtica Piel, sino un poco a toda la empresa ubriqueña que se dedica a la marroquinería, porque un poco ahí está representada toda la artesanía y todo el saber hacer de Ubrique. Y evidentemente pues ese día pues estaremos un poco nerviosos esperando que se lo den. He comentado antes, ya digo, el premio no es por supuesto lo más importante, el prestigio que tiene el premio, claro, porque no pues es un el premio a nivel andaluz, o sea un premio a nivel de Andalucía, y es bastante prestigioso, ya lleva bastantes ediciones. Y también lo que he comentado, tiene una agenda de negocio internacional que, bueno, que aparte del viaje que se lo pagan con la estancia, donde colabora Unicaja, también va a estar, pues lo que se pretende es que esta empresa pues abra su mercado internacional hacia un país concreto que le pueda interesar, y desde Estenda, que es la agencia de la Junta de Andalucía dedicada a la internacionalización, a procurar a facilitar la internacionalización de la empresa andaluza, pues Estenda le organizará una agenda de negocio, una agenda de contacto para que ese viaje sea aprovechado al máximo y que sea un poco un punto de partida importante para mejorar su internacionalización. Bueno, pues estos serían los premios Andalucía Emprende, que tendría, por así decirlo, dos ganadores, ¿no? En Consolida y en este caso, bueno, pues en la categoría además también de creativa, ¿no? Sí, bueno, Consolida, hemos dicho, va Auténtica, y en la categoría de crea, decía, empresa que tiene entre 0 y 3 años, va la empresa esta que comentaba antes, Lesiel Cosmetic, que es también una empresa bastante interesante en el sentido de que en un mercado donde ahora cada vez está en auge el cuidado personal, el no sé cuánto, el culto al cuerpo, pues una empresa donde ha sabido acertar y atinar en ese sentido, y ha dicho, bueno, pues el futuro está ahí. Y el futuro ha inventado un dispositivo que por el cual te hace la crema que utilizas para la cara y para el cutis, pues te lo hace a la medida de tu de tus necesidades. Uh-huh. Es decir, si necesitas crema, como comenté antes, pues crema antimancha, crema antiarruga, crema específica para tu piel sensible, para piel seca, para piel... En fin, es un mundo ahí que yo me pierdo ya, porque ya, bueno... Eso es ser emprendedor, es ser emprendedor, el especializarse en algo muy concreto que hasta ahora no había. Sí, eso ya la empresa que la lleva la entiende, ¿no? Exactamente. O sea, es un tema bastante amplio, pero bueno, yo más o menos en todo el mundo entendemos ese punto, pero vamos, yo creo que evidentemente el cosmetista más especializada en ese tema. Claro. Bueno, la categoría de consolida dentro de los premios Andalucía Emprende, que es la que va a competir Auténtica Piel, la empresa obriqueña, tenemos, por ejemplo, tengo por aquí delante los premiados, los 8 premiados, ¿no?, de las 8 provincias andaluzas, y podríamos, bueno, pues los voy a nombrar, si te parece, ¿no? Me parece oportuno. Por ejemplo, por Almería, en esa categoría está la empresa María Caparró Voz Flamenco, que diseña moda flamenca andaluza y demás. Por Cádiz es Auténtica Piel, como decíamos, diseño de fabricación de cinturones, correas, collares de perro, correas para cámaras de foto, brazaletes, pulseras, en fin, así lo define en la propia web de los premios. Luego, por Córdoba está Caprichos del Guadalquivir, que es una empresa cordobesa de Palma del Río especializada en la elaboración de mermelada de cítricos. En Granada, Cobosal, que es una empresa de Baza especializada en la fabricación y distribución de semiconservas de pescado. Tenemos, por tanto, de tipo gourmet, además, ¿no? Sector alimenticio. En Huelva, aquí ya la empresa, yo no sé si tú te sabes el nombre de la empresa de Huelva, si no... No, ya lo miraba por encima. Me atrevo a decirlo, pero un poco complicado. En fin, es un nombre en inglés, ¿no? Es una empresa, una compañía tecnológica. Está basada en el control y en la medida de los campos magnéticos y electrostáticos. En fin. En Jaén tenemos además también Tintia Drinks, es el nombre, una empresa de Linares dedicada a la fabricación de bebidas ecológicas. En Málaga, Muglu Allergy Free, que es una empresa ubicada en el municipio de Coín, y bueno, pues está formada también por el ámbito de la salud alimentaria y demás, vendiendo productos vegetales, libres de alérgenos, etcétera. Y en Sevilla, Iaxón Energía, que es una empresa de captadores solares plano de calentamiento de aire y que está patentado. Un diseño además particular, ¿no? Son las empresas que competirían por Auténtica Piel dentro de esa categoría de consolida en los premios de Andalucía Emprende. Y como tú decías, bueno, pues reñido, ¿verdad? Sobre todo por los sectores, porque hay cosas muy novedosas, muy diferentes y bueno, pues es complicado también, ¿no? Sí, además, bueno, lo que hemos comentado es un poco reñido, pero yo creo que nuestra empresa uriqueña va muy bien situada también para conseguir. Claro que sí, no te quedes muy bien situada. Mira, para que nos hagamos una idea, porque yo estaba en otras ocasiones, en el Día de la Persona Emprendedora, el momento de la entrega del premio es bastante emocionante, ¿no? Porque se le da a todos los empresarios, se le da un minuto, no me acuerdo si era un minuto o dos minutos, una cosa así, pero el tiempo contado con cronómetro, ¿no? Donde va dinamizado por la periodista esta de Canal Sur, donde entonces se le da a cada uno un minuto, dos minutos, no me acuerdo exactamente qué cantidad de tiempo, para vender su empresa. O sea que el premio no va decidido de antemano, sino que allí hay un jurado especializado y cada empresario o cada emprendedor, en el caso de la categoría CREA, claro, pues tiene un tiempo determinado, muy corto, un elevator pitch, que no sé si lo comentamos en otra ocasión, la conversación de ascensor, para vendernos su empresa. Entonces suben todos los de la categoría CREA, hacen su speech, venden en el minuto su empresa, y después suben todos los de la categoría consolida. También en ese minuto, en esos dos minutos, venden también su empresa, y es bastante a mí me parece un momento muy, no sé, me parece muy emocionante, como muy televisivo, muy de muy, de, reality show, ¿no? Como muy de Telecinco todo. Porque, no, es un momento emocionante y es bueno, ¿no? Que, oye, que estamos hartos de ver por la tele cómo se eleva a categoría de Dios a la gente que son mindundi, pues ahora mismo se está dando importancia a gente que crea una empresa y que crea crea una empresa, y un poco esos son los héroes que tenemos que tener la población. Y los andaluces, nuestros héroes no deben ser los que salen en Sálvame o no sé cuánto, sino y un poco lo que se trata, ¿no? De darle un poco de valor a lo que tenemos, que son nuestras empresas, las empresas andaluzas y nuestros empresarios andaluces. Que compiten en sectores a veces con todas las dificultades que pueda tener, ¿no? Que además también investigan, se forman, adquieren todos los conocimientos para, estar en un mercado complicado y que, lo hacen a través de ese emprendimiento, ¿no? Al que nos referíamos anteriormente. Bueno, pues muchísima suerte para Auténtica Piel y para que deslumbre a un jurado que estará compuesto por ejemplo, la consejera delegada de Extenda, Vanessa Bernán, por la directora del programa Minerva, Gracia Catalina Piñero, por la experta en financiación de Andalucía Emprende, Rosa María Cortés, o por ejemplo por el director de banca de empresa de Unicaja, Salvador Navarro Reyes. Son los miembros del jurado que vienen también incluidos en ese programa, ¿no? Durante la entrega de premio de Andalucía Emprende. Así que bueno, pues emotivo y estaremos pendientes de conocer el resultado también. Tanto si es positivo como si no, ya desde luego hay que dar la enhorabuena a Auténtica Piel y estar pendiente de toda esa jornada, sobre todo además también porque se desarrolla durante lo que es esa edición del Día de la Persona Emprendedora en Andalucía, con toda la importancia que tiene también este marco en nuestra comunidad. Javier, hemos hablado de ese día, de esas jornadas que se van a desarrollar, de todo el programa y de la importancia que tienen, de su vinculación además también con la entrega de los premios Andalucía Emprende. ¿Y qué más nos queda por decir? Pues nada, bueno, al hablar de Unicaja sí. Es una entidad que está bastante implicada un poco el tema de en el premio Andalucía Emprende, pero también hay otros partners, que otras empresas como es que no tengo ahora delante el ordenador, pero IKEA, por ejemplo, sí. Empresas importantes a nivel nacional que se han implicado un poco, que colaboran en el día para que empresas privadas, para que este Día de la Persona Emprendedora pues salga perfecto y sea una oportunidad única tanto para emprendedores, empresarios y para cualquier persona curiosa que quiera, que considere que este día pues puede ser importante para él. Claro que sí, pues ahí nos quedamos también, ¿no? con esa definición, ¿no? de estas jornadas importantes para todo el ámbito del emprendimiento. Javier, te agradecemos el que nos hayas atendido hoy en la mañana de Radio Brique para contarnos todas estas cuestiones y como siempre decimos, muy pendiente de toda la información que se genera por parte del CADE en relación a esta y otras cuestiones más. Javier Vidal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rocío. Como siempre, un placer hablar con vosotros. Gracias, buenos días.